Se congelaron tantos besos y abrazos. Se congelaron tantas letras de amor. Y te quedó pendiente otra noche en mis brazos. Y me quedó pendiente haber tomado ese avión. Ya perdí la cuenta de contar tantos días sin ti. Las despedidas no cierran heridas cuando hablan de ti. Cuando te vuelva a ver en el mismo lugar, cuando te vuelva a ver no te voy a soltar. Vendrá un amanecer entre la oscuridad y habrá valido tanto tener que esperar. Yo seguiré fingiendo que no estoy tan loco y seguiré soñando que a veces te toco. Le mentiré al corazón si le digo no está tan roto. Yo le prometí no volver a llorar con tus fotos. Yo te encontré de frente, había más de una cuenta pendiente. Ahora no entiendo por qué lloro tanto si te quise tanto. No quiero que ahora pases al siguiente. Si no regresas, voy a enloquecer. Si no regresas, tengo miedo de perder mi apuesta por jugar mis cartas en tu mesa. Ya perdí la cuenta de contar tantos días sin ti. Las despedidas no cierran heridas cuando hablan de ti. Cuando te vuelva a ver en el mismo lugar, cuando te vuelva a ver no te voy a soltar. Vendrá un amanecer entre la oscuridad y ahora valido tanto tener que esperar. Yo seguiré fingiendo que no estoy tan loco y seguiré soñando que a veces te toco. Le mentiré al corazón si le digo que no está tan roto. Yo le prometí no volver a llorar con tus fotos. Yo a ti te sigo queriendo más de mil noches vacías. Y me estoy enloqueciendo por una en que fuiste mía. Dime por qué hay tanta gente, yo quiero estar a tu lado. Me está cobrando el presente por vivir en el pasado. Yo a ti te sigo queriendo más de mil noches vacías. Y me estoy enloqueciendo por una en que fuiste mía. Dime por qué hay tanta gente, yo quiero estar a tu lado. Me está cobrando el presente por vivir en el pasado. Cuando te vuelva a ver en el mismo lugar, cuando te vuelva a ver no te voy a soltar. Vendrá un amanecer entre la oscuridad que habrá valido tanto tener que esperar. Yo seguiré fingiendo que no estoy tan loco y seguiré soñando que a veces te toco. Le mentiré al corazón si le digo que no está tan roto. Yo le prometí no volver a llorar con tus fotos. Cómo me duele aceptar que ahora besas a otro.